poquito más complejo, ¿no? Para abordar, porque bueno, no, nos duele bastante aquí en el territorio cordobés. Hace cuánto, una semana estuvimos en comunicación recuperando las voces de la lucha en defensa de la educación en la Universidad Nacional de Río Negro, que lamentablemente para esa digna lucha y que es tan propia de una cultura, ¿no? Podríamos decir, no sé si la palabra es cultura, ¿no? Pero nosotros aquí en Argentina tenemos muy enraizada la defensa de la educación pública y de calidad y de la posibilidad de acceder todos y todas. Y bueno, la exoneración, que fue una expulsión de los luchadores en la Universidad Nacional de Río Negro, la verdad, nos dejó con un antecedente muy doloroso para todos los dolores que aún nos quedan de esas libertades que nos faltan, parafraseando estos 100 años de reforma universitaria. Sí, Y en. exoneración de los docentes que participaron en la lucha y expulsión por 5 años de los estudiantes, las estudiantes que no pueden seguir cursando por 5 años allá en la Universidad Nacional de Río Negro. Sí, y bueno, aquí en la ciudad de Córdoba tenemos 28 imputades de la Universidad Nacional de Córdoba en ese mismo marco de lucha que aconteció el año pasado, donde hubo 60 edificios tomados y no sé, por lo menos no sé cuántas universidades, ahora seguramente nuestra entrevistada nos dirá, pero eran como 27 universidades nacionales en lucha. Y que aquí en la ciudad de Córdoba dejó esta también antecedente inédito de 28 luchadores imputados y un proceso jurídico que está en una instancia definitoria. Parece que la semana que viene habría novedades y en ese marco que estamos en comunicación con Catalina, estudiante de la Universidad Nacional de Córdoba y militante de CAUCE, una de las imputadas. Catalina, ¿nos escuchás bien? Sí, ahí lo escucho bien. Hola, Romy, ¿cómo estás? Hola, bienvenida al aire del Enredando las Mañanas. Muchas gracias. Bien, Gracias por el bueno, espacio. no, por favor, bueno, Cata, el micrófono está abierto para vos. ¿Nos podrás contar un poco cómo continuó el proceso judicial aquí en Córdoba? Lo último que sabíamos era que el vicerrector de la universidad, que era además quien había aportado las pruebas para que la fiscal levantara la imputación al juez federal Hugo Vaca Narvaja, estaba yendo a declarar. Estuvimos en comunicación aquí en el aire del Enredando las Mañanas hace un par de semanas y estaría bueno que nos puedas hacer un repasito de este proceso judicial, de esta persecución a los luchadores en defensa de la educación. Bueno, sí, allí justo estaba escuchando la presentación y nada, ¿no? Que estaban nombrando el conflicto a nivel nacional, todo lo que fue sucediendo y me parece un buen punto para partir, más teniendo en cuenta de que hay compañeras y compañeros en Río Negro que, como ya nombraron, están exoneradas, suspendidas de la universidad, ¿no? Todo esto, como ya sabemos, se da en el marco del conflicto en defensa de la educación pública, que si bien el año pasado toma su punto más álgido, se puede decir, de la lucha, viene hace años que venimos luchando, ¿no?, en defensa de la educación pública. El año pasado, en ese marco, una de las medidas de lucha que tomamos fue la ocupación pacífica de distintas instituciones universitarias a nivel nacional, en el cual hubo 57 universidades tomadas, 57 edificios tomados, y en Córdoba particularmente tuvimos 6 facultades tomadas, más el pabellón Argentina. En el marco de todo esto es que nos dan recién, cuando nosotras pasamos a ocupar el edificio, el pabellón Argentina, nos dan una primer mesa de diálogo, ni siquiera era resolutiva, en la que podemos empezar a presentar cuáles eran todas nuestras demandas, porque en lo concreto no nos estaban aceptando ninguna otra instancia de diálogo previa. Cuando empieza ese proceso, ¿no?, de diálogo, nosotras estábamos exigiendo de que también eso tenga algún tipo de resolución, porque ya las instancias de diálogo entendíamos que estaban un poco agotadas. debido a la cantidad de años que venimos luchando con estas mismas reivindicaciones. Y así fue durante aproximadamente un mes hasta que definimos en conjunto con la mesa de diálogo que estábamos teniendo, que ya era medio de trabajo, levantar la toma para poder seguir profundizando este diálogo, ¿no? Y que sea efectivo las medidas que ellos nos están proponiendo, uh-huh. cosa que no sucedió. Uh-huh. Y en este marco es que a nosotras, como viene pasando ahora, nos empiezan a llegar rumores desde los medios hegemónicos de comunicación de que nos iban a imputar, lo cual fue efectivo y quedamos 28 personas imputadas en el marco de un conflicto inmenso que no somos 28, sino que somos mucho más de 4.000 personas solo en Córdoba. Uh-huh. Katy, y te hago una consulta. Desde la Universidad Nacional de Córdoba, las autoridades, ¿qué es lo que argumentan? En el marco también de una tradición, ¿no? O sea, ustedes no están desanclados de una larga historia de lucha, en particular en la Universidad Nacional de Córdoba, donde la ocupación pacífica de edificios es parte de las estrategias que se han tomado, se han desarrollado a lo largo de, podemos decir, 100 años, justamente. ¿Cuál es la respuesta de las autoridades de esa universidad que asimismo inauguraron ese mismo año un edificio de la reforma universitaria reivindicando la lucha estudiantil? Mira, las autoridades que se han pronunciado, porque algunas han dicho que no van a opinar sobre el caso, lo que han dicho es que no van a interferir con el... O sea, como que también han tenido dos etapas, ¿no?, en su propio discurso. En un principio de que no iban a interferir en el procedimiento de la justicia. Bueno, ese es el claro ejemplo de Yancy, ¿no?, quien presenta todas las pruebas para que a nosotras se nos impute. Él diciendo que no está haciendo ninguna denuncia, simplemente está facilitando los datos que la justicia le requiere, o sea que no está denunciando ante la justicia. Uh-huh. Eso fue en un primer momento donde la verdad que la mayoría de las autoridades se pronunciaron en esa misma línea, ¿no?, como no interferir en el debido procedimiento de la justicia. Y después, cuando empezaron a ver de que esto estaba avanzando bastante, no solo en Córdoba, sino a nivel nacional, algunas están empezando a pronunciarse en contra de la criminalización de la protesta, y estamos empezando a entrar en un diálogo, ¿no?, para que, bueno, ese acompañamiento pueda verse un poco más concreto, uh-huh. si se quiere. Katy, bueno, no sé si querés agregar algo más, pero para cerrar... a mí me gustaría que nos puedas compartir cómo quienes quizás recién se están enterando o quedaron un poco con un bache entre lo que pasó el año pasado y este año, se pueden reacercar, a dónde, no sé, qué actividades tienen programadas y bueno, eso, cómo sigue la lucha y la resistencia. Sí, yo... Antes de eso quería solo agregar una cosita, uh-huh. Y es que nosotros venimos presentando pruebas desde el año pasado, algunas nos las rechazaron, la mayoría están entrando recién este año, en donde estamos demostrando justamente esto, ¿no?, de que nosotras no somos solo 28 personas que estuvimos en el conflicto, fuimos mucho más, entonces lo estamos entendiendo como una clara criminalización a quienes estamos luchando. En esto, ¿no?, del poder judicial de tratar de individualizar las luchas colectivas en realidad que llevamos. Y en todo este contexto es que los últimos días salieron en distintos medios hegemónicos a decir de que probablemente entre esta semana y la semana que viene el juez Hugo Vaca Narvaja, que es el juez que está a cargo de la causa, uh-huh. Iba a dar a conocer cuáles eran las resoluciones que se tomaban, donde se dice que hay sobreseguimientos, es decir, de que se termina, digamos, la causa para alguna de las personas declarándolas como inocentes. Uh-huh. Falta de méritos para otras personas, es decir, que la investigación sigue. Y para otras personas, la otra figura, digamos, es el procesamiento, uh-huh. que es lo que conllevaría más adelante en un juicio oral. Claro. Esto a nosotras no nos ha llegado, ni a nuestras defensas, a nuestras abogadas, a nosotras como imputadas tampoco. Hasta el viernes, por lo menos, en el expediente no había ningún nuevo agregado, ninguna resolución nueva, y los medios hegemónicos el sábado empezaron a decir esto. O sea que hay información que están filtrando, que están haciendo nuevamente este amedrentamiento, ¿no?, a quienes estamos en la causa, para tratar de, bueno, meternos miedo, meternos presión. Y tanto el juez Hugo Vaca Narvaja como la fiscal Graciela López de Filoañuc, que medio demagógicamente le dieron un homenaje por la defensa de los derechos humanos, ¿no?, hace un par de meses. Sí. Y vienen haciendo este juego sistemático de amedrentarnos. Nosotras lo que estamos diciendo es que nos vamos a seguir organizando en defensa de la educación pública. Reafirmamos que la lucha que hemos emprendido no la van a borrar criminalizándonos, ni tampoco van a evitar que sigamos defendiendo nuestros derechos. Seguimos con las ollas populares, entendiendo que la lucha sigue, el avance sobre nuestros derechos también, entre esos el recorte en el comedor universitario es uno, por uno de los cuales seguimos sosteniendo nuestra lucha. Y bueno, por lo pronto veremos, tenemos que estar en las calles y la causa depende de nuestra presión social y el acompañamiento que hagamos desde los distintos sectores. Así que en la asamblea, en la página de Facebook, ahora tiro el dato, y de Instagram, Asamblea Interfacultades UNC, vamos a ir publicando cuál va a ser el plan de lucha que vamos a seguir en estos días. Hola Catalina, Marcos te saluda, buenos días. Quería hacerte una consulta. En realidad, primero un comentario de esto que mencionas sobre el homenaje a la fiscal, ¿no? Esta paradoja de la fiscal estrella de los juicios de lesa humanidad acá en Córdoba, que ahora se pone a la cabeza firmemente criminalizando las protestas de hoy, ¿no? La pregunta es la siguiente: ¿cómo es la relación o qué apoyo o eco han tenido en los organismos formales de gremiales estudiantiles, universitarios, los centros de estudiantes, las secretarías de asuntos estudiantiles, etcétera? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marcos? Mira, el apoyo que estamos teniendo de los distintos gremios, tanto estudiantiles como, bueno, de docentes, hay distintos centros de estudiantes que sean de la Universidad Nacional de Córdoba que se han pronunciado en contra de la criminalización y acompañándonos a las personas que estamos imputadas y, bueno, mucho más de eso, a la lucha. Y ahora se presentó en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba para una propuesta, ¿no?, para que se mencione el Consejo Superior en contra de la criminalización. Entonces, bueno, estamos ahí a la espera. Hay una gran parte de la camarilla del Consejo Superior que está acompañando justamente ahora en este momento este reclamo y está pronunciándose en contra de la criminalización. Así que estamos a la espera, a ver. Sabemos que la mayoría del Consejo Superior en Córdoba está en manos del radicalismo, particularmente de la Franja Morada, quienes también hicieron todo el juego para que nosotras se nos criminalice, se nos impute y se nos violente durante el proceso de lucha. Entonces, bueno, es ahí una pelea más institucional, si se quiere, que estamos dando. Bien. Bueno, Cata, te agradecemos mucho esta comunicación con el Enredando las Mañanas. Los micrófonos quedan abiertos para que puedan seguir multiplicando las voces. Estamos a disposición, simplemente, bueno, es cuestión de que nos contacten, porque bueno, estamos además de indignadas, organizadas también para acompañar el reclamo para que todas las luchadoras queden, no sé cuál sería la palabra, pero que queden libres de todo este procesamiento, porque bueno, eso, como vos bien marcabas, es una clara política de persecución y criminalización de los luchadores de la educación. Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias por el espacio. La verdad que estamos ahí multiplicando nuestras voces y acompañando la lucha. Así que gracias y esperemos que muy prontamente tengamos buenas noticias y estemos todos sobreseídos. Uh-huh. Bien. Bien. Pasaba entonces Catalina, integrante de CAUCE, una de las imputadas por luchar en defensa de la educación y, bueno, como decíamos recién, un antecedente gravísimo para las luchas e inédito. Sí, sí. no propio de una democracia, ¿no? Sí, sí. No, y ni de la democracia formal, la burguesa que ya conocemos, pero también incluso del clima político que se vive en las universidades, sí. Es inédito este tipo de represalias para los luchadores. Así que bueno, sí, estaremos sí. aquí también acompañando desde las trincheras comunicacionales los reclamos. Sí, sí, una muestra más del avance que se está dando, diría a nivel mundial, uno también lo ve en otros países, de el avance contra el derecho a la protesta, el derecho a la expresión, el derecho humano a expresarse y a protestar, ¿no? Algo garantizado por constituciones, por declaraciones universales, internacionales, y que se ve con de distintas maneras, en distintos ámbitos, atacado constantemente desde los estados, tanto en Argentina como en otros países del mundo. Sí, bueno, pero que habla también de esa cuestión burda, ¿no? De cómo se construyen las memorias, ¿no? Porque el año pasado se cumplían los 100 años de la reforma universitaria y el aparato oficial que hoy gobierna la Universidad Nacional de Córdoba desarrolló un centenar de actividades en alusión, reivindicando esa gesta de lucha de los estudiantes. Como decíamos, incluso terminó hasta inaugurando un edificio que nombró en relación a la reforma. Y como veíamos también ahora en el 50 aniversario del Cordobazo, las burocracias sindicales reivindicando la protesta y la organización obrero estudiantil, pero eso, están burocratizadas y se quedan en el recuerdo festivo y criminalizan las luchas de hoy, ¿no? Y bueno, aquí estamos para acompañar y para seguir multiplicando esas voces desde estas trincheras. Así no queda es. Otra. No, no. Hay sí. que... Bueno. ¿Vamos un cortecito? Vamos un cortecito. Dejamos de me editorializar. Quedé sin palabras. A un cortecito musical y seguimos con el Enredando las Mañanas. Conocimos en la marcha, ¿sabes? Tirabas facha como macho burgués. Todas las pibas te cañaban la jeta. Yo no saqué la vida.